cocinita. Y como camina cocina, ya voy Toño. No le sale, mijito. Súpele llorar. Me encuentro desesperado, ya me estoy volviendo loco. Camino todo enredado y donde voy loco, loco. Y es por la forma que visten estas benditas muchachas, que ya no se les da nada mostrarlo cuando se agachan. Uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Buenas, buenas. Uy, uy, uy. ¿Quién pidió esta tanda? Ayer me puse a mirar a la hija de Bernarda, con una minifaldita que mostraba hasta la espalda. Le dije, espere un momento, por favor no se me salga. Mire, yo estoy muy contento mirándole a usted la nalga. Uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Ave María negrita, qué piernas, ¿no? Y eso que no me ha visto lo otro. ¿Cuál es lo otro, mija? Imagíneselo. Ya me lo estoy imaginando. Y que hablar de las blusitas que les dicen ombligueras, las hace ver más bonitas y a todos nos desesperan. La novia mía las usa, pero es que ella es tan inquieta que todos le hacen corrillo para mirarle las tengo. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Tan bonitos esos ojitos como pa' chuparle las. Uy, uy, uy, uy, uy. ¿Y usted qué está mirando? Nada, mi amor. Entonces quítese de ahí para que otros miren. Vea usted. Hablar de las blusitas que les dicen ombligueras, las hace ver más bonitas y a todos nos desesperan. La novia mía las usa, pero es que ella es tan inquieta que todos le hacen corrillo para mirarle las tengo. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Uy, uy, uy, uy, uy. Vean que está rao. Adiós, está rao. ¿Está rao de qué? Después le digo, mija.